Bueno, aquí estamos en la contratertulia 148, grabada el mismo día que la 147, no queremos engañar a nadie. Aprovechando la suerte que hemos tenido de poder contar aquí con nuestras invitadas Diana y Noelia, de la que estamos hablando del tema del patriarcado, la violencia de género y muchas cosas en torno al machismo y todo esto, ¿no? Y eso, está claro que en una hora no nos ha dado para mucho, o sea que aquí estamos, otro programa para hablar del mismo tema. Me dicen desde redacción que recuerde el correo, que es contratertulia@gmail.com, para que lo uséis como queráis. Y eso, contratertulia 148, y estamos aquí la misma gente que en la anterior. Entonces, que proceda alguien para En el anterior empezar. programa lo despedíamos con un lamento por el romanticismo perdido por parte de nuestro contratertuliano Pepino. ¿Quieres aportar algo más? ¿Has traído bombones? Dinos algo. No, no era solo esa aportación. Vale, pues mira, yo la quiero enlazar con mi anterior intervención de la semana pasada, digo, del programa pasado de hace 10 minutos, no vamos a engañar. Precisamente yo creo que en buena parte también, bueno, por un lado tenemos la destrucción de un paradigma, ¿no? El paradigma de la pareja, del matrimonio para toda la vida, que no ha sido sustituido por ningún otro paradigma, en todo caso por la monogamia sucesiva y ahora ya por la aparición de un mercado, porque yo creo que se puede calificar aquí un mercado de opciones que más que para la libertad, digamos, de que más que propias de la libertad del comportamiento humano es un poquito ofrecer todo tipo de De la libertad de variantes, mercado, más sí, de bien. libertad de mercado sentimental sexual, podríamos llamarla, ¿no? Y reproductivo. Y reproductivo, hombre, y eso ya lo que la semana pasada comentamos acerca del mercado reproductivo de vientres de alquiler y esas cosas. Entonces, yo creo que también, como yo decía, aquello que de la familia extensa se ha pasado a la familia nuclear, de la familia nuclear se pasó a la parejita con perro, y ahora vamos a pasar ya directamente, ya directamente esto también se va a cortar esa línea, esos dos puntos unidos por un segmento, para dejar la sociedad en el individuo, pero claro, no en un individuo a lo Stirner, ni anarcoindividualista, sino un individuo a lo yo que sé, al zángano en la celda metido en su hexágono ahí en el panal, aislado por completo y, ¿no? Por ahí yo creo que va un poquito. También que, por cierto, ya que estamos, el amor romántico tiene exactamente, cronológicamente, el mismo origen histórico que todo lo que hemos visto, ¿no? Es un nacimiento exactamente de la misma mano que la sociedad burguesa, que la sociedad capitalista, etcétera, etcétera. O sea, que van todo, qué casualidades tiene la vida, ¿no? Claro. En relación a lo que decía el compañero, que es una pena que se pierda, ¿no? Que de alguna manera tú No, entiendes yo que. no, no, yo no, O no que tú iba, quieres no valorar iba, no algunos era una aspectos del pena, amor no, no, no es, no romántico es, o del sí, no, romanticismo. yo lo que decía que, o sea, se ha pasado de ese mito del romanticismo a una banalización, no, no de eso, ¿sabes? Sino una banalización de la, digamos, de las relaciones de pareja y, pero como en general, ¿sabes? Como las relaciones en general, ¿no? O sea que. Sería, igual hablan más de los cuidados, a lo mejor, dentro de la relación de pareja, que también Claro, exige ciertos cuidados, que de una puedes, cosa que se para llame como amor explicar, romántico. De aquí hablamos cuando hablamos del mito del amor romántico para distinguirlo de esto que tú estás planteando, ¿no? Claro, el amor romántico como mito es aquel en el cual se nos vende pues la pareja Sí. como fin último, ¿no? Y como un objetivo a conseguir para conseguir la felicidad. Entonces, sí que es cierto que ahora desde el feminismo desde los feminismos se están haciendo varias propuestas en esa línea, dándole valor a los cuidados. O sea, las relaciones de pareja deberían ir en la misma línea que cualquier tipo de relación personal. O sea, son relaciones en las que hay que cuidarse, hay que tener autoestima y saber decir no, hay que ser asertivas y asertivos, hay que establecer proyectos y saber. Bueno, pues que podemos establecer un proyecto de vida, de vida durante el tiempo que queramos con esta persona, un proyecto laboral con esta otra o estas otras, o un proyecto comunitario con este colectivo, ¿no? En la medida en que entendemos el amor como el amor, el buen amor, o sea, el amor de los cuidados, el amor de valorar a la otra persona, El bien tratante, el podríamos amor bien decir, ¿no? tratante, efectivamente, estaríamos poniendo una alternativa al amor romántico. Entonces, yo digo que yo recomiendo mucho que se lea a Coral Herrera, porque ella ha escrito un libro sobre el origen sociocultural del amor romántico y tiene varios blogs y varios grupos en los cuales grupos laboratorio en los cuales las personas que participan cuestionan ese amor romántico y plantean nuevas formas de amar en relaciones de pareja abiertas, cerradas, temporales, o no, bueno, pues la que cada persona y cada pareja o cada trío o cada personas que decidan tener una relación afectiva decidan, ¿no? Eso rompe la normalidad, evidentemente, pero es que estamos creando alternativa. Y sobre todo distinguirlo de los actos puntuales de la manera en que cada cual demuestra su buen amor, digamos, ¿no? Que no, cuando hablamos del mito del amor romántico y de romperlo y de transgredirlo, no tiene que ver con si está bien o mal que un hombre le regale flores a una mujer. No es el hecho en sí de la flor o del bombón o del no sé qué. Eso es impulso. Tiene que ver con qué hay detrás del acto en sí de hacer ese regalo, en qué condiciones, con qué aspiraciones, con qué expectativas, desde qué modelo, ¿no? O si para compensar qué. Muchas claro, veces. Para compensar qué. Entonces, que estas son cosas que salen también mucho, ¿no? Al hablar en los talleres con la gente adulta sobre todo esto. Bueno, pero entonces soy un mal hombre si le regalo flores a mí. No, a ver. Si una vez más no se trata de buenos y malos, se trata de que tú desarrolles en tu contexto, como dice Diana, no solo en la relación afectiva de pareja como la hemos venido trabajando durante muchísimos años, ¿no? Sino en cualquiera de tus relaciones afectivas, en cualquier entorno social, que identifiques qué elementos a ti te hacen sentir bien y que, por tanto, procuras desarrollarlos para que el resto de las personas se sientan bien. A eso llamamos una relación de afecto o de amor bien tratante. No estamos condicionándonos solo a la relación de amor, de pareja, de matrimonio, de relaciones sexuales, de no sé qué, sino al concepto amplio como tal. Entonces, cualquier acción que esté hecha desde un modelo de bien tratar a la otra persona y desde cuidarla, es una acción perfectamente bien entendida. Cualquiera de las acciones que se haga para tratar de manipular, de generar un cambio en el comportamiento de la otra persona en base a quién es ella y sus principios, que trate de dominar, que trate de cambiar algún elemento para que a la persona que hace ese acto la beneficie en detrimento de la otra, eso es un acto de amor maltratante o de relación. Yo no la llamaría ni de amor, es una relación maltratante. Es ahí donde hay que poner un poco el énfasis, ¿no?, de la historia. Yo creo que en ese plano podemos volver al tema de las relaciones sociales en general. Cómo están deteriorándose esas relaciones. Dos aspectos, la compulsividad general en la sociedad, ¿no? La compulsividad en todos los aspectos, que yo creo que es una de las situaciones más genéricas en todo, ¿no? En el consumo, en el trabajo, en las relaciones, en la... Y el tema de, bueno, de todas las relaciones vacuas, las relaciones aparentes, las relaciones como las comedias románticas de la temporada, ¿no? Que se basan en titulares o en momentos lucidos, pero que yo siempre me preguntaba, pues mira, cuando veo esas películas, cuando acababa persiguiéndola hasta el aeropuerto o pidiendo perdón, no sé qué, digo, y a la mañana siguiente, ¿qué pasaba? ¿No? Después, eso ya no te lo cuento. Eso es lo que... Pues pasa mucho en esto, ¿no? Y lo ves ahora, como la gente se sobreexpone sus numeritos, o lo mismo que haces una foto de lo que comes, hago una foto lo de que necesitas es amor. Regalito que voy a hacer o cosas así, y esa compulsividad por agrupar amigos, agrupar grupos, agrupar te muescas en el revólver de como amante bandido o como lo que sea. Entonces, un poquito viene en ese sentido sí que la depauperación de todas las relaciones y su convertimiento en su conversión en un pequeño espectáculo compulsivo y sucesivo, ¿no? Y para empezar, vacío de contenido, en ¿no? el tipo de mundo en el que se vive, todo comercializado, pasado por empresa, por beneficio, el día que más flores se compran, por supuesto que será el día de los enamorados, una fecha impuesta por el mercado. En España todavía es el 1 de noviembre, pero bueno, de momento. Bueno, cada vez menos, a los muertos ya se ocupa un poco de ello. No, pero es verdad, ¿no? O sea, se ve hasta de qué más. O sea, que la penetración del capitalismo y de todos sus disvalores y pues es que es total, ¿no? Es absoluta, cada vez es peor, la degradación de la sociedad es peor y esa hermandad, que eso sí que es un matrimonio bien avenido de capitalismo y Estado, pues está machacando a lo que se puede hablar, a la humanidad, a la sociedad. No hablaré yo de palabras como ciudadanía ni cosas de esas, sino al pueblo y a las gentes, ¿no? Así, al pueblo ya no, a la gente. A las personas. A las sociedades, a las personas, exactamente. Mira, bueno, otra cosa del amor romántico, cierto, es un tema pues del que habría que hablar mucho, es un tema porque tiene mucha responsabilidad de muchas cosas, ¿no? Es un tema que, bueno, no hay más que poner, yo no lo digo mucho, pero yo creo que el 95% de las canciones, si no más, de las que salen de todo tipo de grupos de estilos y tal, son todas de amor, desamor, por ti todo, sin ti no soy nada, me muero no sé qué y todo, cosas de esas, ¿no? Sí, sí. Y cierto que eso, pues es verdad que sé que ese tipo de amor pues, lo tiene en mente mucha gente desde el principio, claro, ¿por qué? Porque se educa y mama eso y finalmente, pues claro, la gente pues se lleva unos chascos pues muy... Claro, la gente no puede pensar en que la vida es una sucesión de experiencias en las que se va aprendiendo, en lo que difícilmente vas a conocer ni al tu mejor amigo, ni la primera persona que conozca va a ser tu mejor amigo o amiga de toda la vida, ni la primera pareja va a ser normalmente, sería lo raro, ¿no? O sea, ya por que se sabe, la de toda la vida, claro, estas cosas chocan, a la gente le causa muchas frustraciones, les causa tal y todo, y el hecho, pues eso, pues realmente es verdad, el amor romántico, esto que lleva, de hecho, mira, de las causas de suicidio de hombres y mujeres, de las mujeres, una causa de las más importantes de suicidio de las mujeres es el tema del amor romántico, ¿sabes? Claro, y casualidad una vez más, sí, ¿no? Por eso te digo. Y producto de que nos han hecho entender que eso es un valor muy importante dentro de nuestra conducta como buenas mujeres. Y yo lo digo porque desgraciadamente en mi vida me afecta que mujeres muy cercanas a mí, ¿sabes? Se han suicidado por esto, ¿sabes? Entonces es algo que está ahí, ¿no? Mira, que también crea muertes. Estoy seguro prácticamente... Es que no entiendo estadísticamente igual, pero estoy seguro de que el amor romántico es esta visión, crea más muerte de mujeres por suicidio que mujeres asesinadas por sus maridos apuñaladas, o sea, posiblemente. Si se estudiara, posiblemente. Se podría ver. Hombre, se podría, en España, o sea, si tuviéramos, ¿sabes?, un poquito más datos sobre el suicidio, que es el tema. Desde luego los dos son muertes atribuibles al patriarcado. Pues mira, ¿no? Trayendo el tema, el otro día estuve leyendo precisamente sobre el tema del suicidio. Y la diferencia, porque es una de las pocas cosas en las que las mujeres salen beneficiadas, el índice de suicidio es mucho menor en mujeres que en hombres, y en ciertas sociedades como la nuestra es una desproporción apabullante, pero realmente apabullante. O sea, a nivel mundial hay una desproporción, pero en ciertas sociedades, en la central y la española, la posibilidad de que hay de suicidio masculino o femenino es una cosa que me dejó asustado, la verdad. Es que a nosotras nos matan. Sí. No nos da tiempo. Y curiosamente, echamos una manita para igualar estadísticas. Mientras que precisamente iba que una de las causas principales de suicidio masculino tiene también, se puede enlazar con esto, que es el fracaso de hombre como el gran proveedor, es evidente, el fracaso laboral, el fracaso personal, y eso, y el hombre de mediana edad, y eso son víctimas del patriarcado, claro, también, claro, y dónde, claro, y quién, claro, era, y son, lo que ya se estaban explicando antes, ¿sabes? Se tiene que cumplir ciertas expectativas, ¿sabes? Y si no las cumples, pues fuera claro, de juego, ¿sabes? Entonces, pero es que directamente tiene relación, y tú antes lo has explicado muy bien, yo creo. Claro, pasas a ser del clan del no hombre, el no proveedor, el fracasado. No fuerte, el fracasado. Y luego hay otro factor que también favorece el que la opción del suicidio sea la elegida. Y tiene que ver con la socialización de género, con que a los hombres se les socializa en no facilitar la expresión de las emociones ni los sentimientos. El no pedir ayuda, porque si pides ayuda ya eres débil. Y evidentemente, si lo estás pasando mal, tienes un problema y necesitas a gente a tu alrededor que te pueda apoyar, pero si no lo comunicas, porque si no, tus amigos igual, cuando les dices, oye, que me encuentro mal por lo que sea, que el ambiente no es propicio, desde claro, luego, claro, no te dicen, bueno, pues vamos a hablar, cuéntame, ni el apoyo que en tu caso te encuentras, que te dicen, más vámonos a tomar algo y vamos a hablar de otra y cosa, y olvídate, olvídate, bebamos y olvidemos, ¿no? Bebe y olvídalo. Jo, no sé si os acordáis de un caso de hace, pues fácil, 10, 11 años, creo recordar. Tenemos así buena memoria. Rápido, ¿no? De un caso de suicidios en masa de hombres hindúes por aquello de las semillas transgénicas. Ahora mismo lo iba a decir cuando lo habéis dicho. Los indios, que por el tema de las semillas transgénicas que se endeudaron, ¿quién se suicidó en masa? Los campesinos, los hombres, porque en teoría se sentirían responsables se de la economía familiar, fracasados y demás. Pero estamos hablando de suicidio, no estamos hablando de 10, ni de 20, ni de 40, estamos hablando masivo, de miles de suicidios. Sí. De gente cuando que se dieron cuenta de que habían confiado en otros hombres que les habían engañado con el tema de las semillas, y que aquello que más amaban probablemente, que es la tierra, la habían hecho absolutamente estéril a base de plantar lo que no se tenía que haber plantado, ¿no? Pero fijaros una vez más, es decir, cómo ese hecho que genera social y educativo, que genera que el varón se suicide, además en este caso en masa, pero como en estamos masa, diciendo, masa, sí, las consecuencias que genera para las mujeres y los menores. Que quedan en se más quedaron en la desamparo. Más absoluta pobreza, en la indigencia, sin posibilidad ninguna de... Y aún así, en esa situación... Ellas no optaron por el suicidio. Y con esto no estoy enjuiciando a los hombres que tomaron la decisión de suicidarse, ni a ellas por no hacerlo, ni nada. Sino que simplemente es importante que tengamos capacidad de asomarnos a esa ventana y mirarlo desde el punto de vista analítico para ver cómo, una vez más, esa manera en la que se nos dice que debemos actuar, puestos entre la espada y la pared, el hombre dice, hasta aquí he llegado, porque como no puedo seguir abasteciendo, mi vida termina. Y cómo nosotras somos educadas y socializadas para... frente, entre la espada y la pared, sigo teniendo gente a mi cargo, como porque me han hecho entender que soy la gran cuidadora, la gran madre, y la que nunca va a desaparecer ni a desabastecer al resto, aunque sea en el reparto absoluto de la miseria y de la más extrema pobreza. No, a veces el voy a ser romántico un poco, puede con ello. Voy a ser un poco políticamente incorrecto, porque yo creo que sí que puede haber algo de ADN en eso, francamente. ¿Algo de? De ADN. Ya te digo yo que no. Ya te digo, no, lo digo por comparando el comportamiento de los grandes mamíferos y la función de las hembras en las grandes, en los mamíferos sociales. No, ya, y claro, yo creo que ya no nos vamos a separar en la especie elegida ni nada. Entonces, si comparamos y si vemos qué hacen, lo que hacen las leonas, lo que hacen las elefantas, y cuál es, a lo mejor lo más diferente ahí, cuál es incluso la función del macho en estas sociedades en que frente a las otras, porque en las sociedades de los grandes mamíferos, la estructura social es una estructura femenina por completo. El macho, el varón reproductor, es un satélite o un cometa que pasa y va y vuelve y ejerce un supuesto liderazgo que en realidad que es como el de aquel que iba a firmar el contrato, mientras la mujer era la que había decidido el cambio de tierras que comentaba antes Pepino, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto puede que la función de la hembra como en las grandes especies de mamíferos sí que tenga unas capacidades que son diferentes, innatas. Lo que ocurre con, o sea, sí, por puntualizar una cosa muy concreta, que igual no es el tema como para extendernos demasiado, pero has tocado lugar muy interesante. Muy sencillo. No, estamos habituados a entender que la transferencia de esos aprendizajes la genera el ADN, y eso sabemos, científicamente comprobado. Lo que pasa es que sigue muy escondido, porque del mundo ciencia hablamos otro día, si queréis, que es apasionante. Sí. ¿Vale? ¿Y quién está liderando, ¿no?, los estudios y está poniendo el dinero ahí para que eso que llaman ciencia, que es pseudociencia mentirosa, falaz y repugnante, esté llegando a los oídos de las personas y del pueblo llano, ¿no? No es el ADN el que se está encargando de hacer esa transmisión. O sea, todos los órganos, todas las células de un organismo vivo tienen capacidad de memoria. Y es a través de ahí, dicho de una forma muy simplificada, insisto, es a través de ahí que se transmiten los conocimientos. No es una cuestión innata de ADN, por volver otra vez, ¿no?, incluso a desmitificar la idea del Dios creador que nos hace de una determinada manera y no sé qué, que esto es importante. Es un tema, desde luego, peleagudo. Pero sale mucho, o sea, es guay que haya salido, porque sale mucho en los debates. De repente alguien te viene a hablar del tema de los grandes mamíferos, no sé qué, no sé cuánto, y ahí también, como en el programa anterior, estábamos hablando, ¿no?, de todas las falacias estas que nos han contado. El mundo de la ciencia ha hecho una contribución maravillosa al patriarcado, pero maravillosa, hasta el punto de que los grandes dogmas científicos están siendo, o sea, son los que han amparado generación tras generación todas las grandes barbaridades que el patriarcado permite y consiente, ¿no? Pero es un dogma cambiante, ¿no? Porque el dogma, por ejemplo, este dogma en su momento, pues si te vas a la ciencia de hace 100 años, claro, no hubiera sido jamás comentado. Bueno, el gran macho dominante o el macho alfa o el darwinismo social iba por hombre, por también había libros como de Kropotkin, del apoyo mutuo, sí, en el que hablaba de muchas especies. ¿Conoces el libro Un futuro sin porvenir? No. Pues del grupo Oblomov, es un grupo de científicos franceses. Creo que es de la editorial de Salmón, te lo tienes que... Sí. Me lo tengo en casa y todavía no me ha dado tiempo. ¿No te lo has leído? No, pero... Porque no has empezado. Lo está leyendo un compañero, pero pues sí. En cuanto me has dicho lo de la editorial Salmón, me ha venido así. Tienes que... De hace una semana, está en mi casa. Es cierto, es que me estuvieron contando... Yo me lo leí hace un par de años y es... Hay que leérselo. Y lo que digo, bueno, no vamos a entrar porque ya te digo, no sé, lo grande mamífero, no sé si será lo mismo, desde luego, un elefante... que un ser humano. Nosotros tenemos inteligencia, entre otras cosas, de bueno, pues de el concepto tipo de inteligencia, sí, precisamente. Sí, bueno, pues vale, digo inteligencia, pero bueno, lo que me refiero, digo, pues no sé, te podemos hacer experimentos como el de Félix Rodríguez de la Fuente con el huevo de avestruz y el alimoche, ¿sabes lo que te digo? Cosa de esa, pero bueno, que es un tema, vamos a intentar volver un poco a pero lo sí, que estábamos. O sea, que sí que tiene relación, quiero decir, sí. Que esto está, que viene muy bien que salga en la tertulia, porque son algunos de los argumentos que a los que enfrentamos día a día, ¿no?, en la calle, cosas que te dice la gente. Entonces, a mí me parece guay que haya salido. Lo que no quería era como extenderme más en la parte más científica, que igual para otro día venimos encantados a hablar. Un tema que no hemos desarrollado antes mucho, el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿cómo abordan en concreto el tema este de machismo, violencia contra la mujer, muerte de mujeres? Porque, en teoría, si los vemos... Vamos, ponen el grito en el cielo, son los más indignados, te sacan, como decimos, a todos los del consistorio en la puerta denunciando con un minuto de silencio, te ponen el número del recuento de mujeres asesinadas, te dan el día a día de todo, parece casi como la liga de fútbol ya, las mujeres que matan tal, pero puedes estar, tú ves un telediario en el que te cuentan eso, Y en el mismo telediario pues te sacan a lo mejor a las mujeres según cómo las sacan asesinadas con la manta térmica, cuando por lo que he leído eso es algo que tiene un efecto llamada y que no deberían sacarlo, o sea, que están, se puede decir que están haciendo una están cosa informando. Que de cara al público se lleva las manos a la cabeza y tal, pero sin embargo están llevando una política informativa que está propiciando que mueran más mujeres y que aparte luego al momento te saca el anuncio ese que hemos dicho del Wallapop, cómo se llame, de es el anuncio ese de una chavalina que se anunciando ropa y moviéndose tal, te sacan el otro día, vi una haciendo como versiones de canciones, unos que hacían una versión de Miguel Ríos y salía el coro de tías todas ahí, o sea que es algo patético, porque el machismo más chabacano casi que de hace 40 años, algo repugnante, y están todos los días machacando con eso, bueno, y lo moderno, o sea, es increíble, ellos son los principales difusores de toda esta mierda de que las niñas tienen que ser guapas, gustarle a los chicos, de la mujer frente al hombre que tiene que gustar, que ser deseada, y luego por otro lado están, o sea, es que no tiene sentido, o sea, esto es una auténtica, es un delirio, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Entonces decid vosotras, denunciad, decid lo que tengáis que decir. Los medios de comunicación, ahora mismo la ley de violencia establece y medidas en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación. Y dice que los medios de comunicación tienen que informar sobre la realidad sin favorecer situaciones de discriminación o de opresión o de desigualdad. Evidentemente, en general, los medios de comunicación están incumpliendo la ley de violencia de la misma manera que incumplen la ley de igualdad. O sea, la publicidad es tremenda, es sexista, la gran mayoría lo es. Y el tratamiento que se da a la violencia de género sexista, pues deja mucho que desear. Sí es cierto que hay algunos medios que tienen protocolos, por ejemplo, el Público tiene un protocolo en relación a la violencia, sobre cómo debe tratarse la violencia, que se debe centrar en la responsabilidad del agresor, que no se debe responsabilizar ni culpabilizar a la mujer, que no se deben recabar informaciones que no son profesionales ni técnicas y que fomentan además la normalización y la positivización del agresor, como el vecino que dice, ay, pues si era una pareja muy normal, si él es un hombre muy educado y se muestra sorprendido, pues eso no tiene interés informativo y sí que hace que las personas que ven la televisión piensen que es algo que le ha pasado a ese hombre, pues le habrá dado un algo, pues tendrá un problema individual, un problema de salud mental, o estará muy, ¿no?, otro tipo de problema que habrá tenido, achacando la causa de la violencia a lo que no es causa, a lo que puede ser un factor precipitante en un momento dado, que también existe, pero son esos factores precipitantes que favorecen que ante una situación de querer controlar a la mujer tengan el miedo de que van a perder el control y por tanto eso les desinhibe, ¿no? Pueden utilizar, como muchos años se ha pensado o se ha dicho, los medios también lo transmitían así, que la causa de la violencia eran pues que el hombre consumía, que el hombre bebía, que el hombre no había perdido el trabajo o un montón de circunstancias, haciendo ver que eso es la causa. Pues eso no es la causa, esos son factores que cuando los analizamos vemos que bueno, pues que pueden precipitar el ejercicio de la violencia, pero evidentemente claro, no es la razón. El problema es que se descontextualiza, o sea, porque a mí me parece sintomático eso y es el paradigma de la hipocresía, ¿no? No tanto de, o sea, en el sentido de que eso, el ejemplo que has dicho, no era una pareja muy normal, no sé qué. A mí, claro, eso descontextualizado, pues es un error. Claro. Pero contextualizado, yo creo que es aleccionador en el sentido de decir, es que mira, es que hay un problema estructural, ¿sabes? Y hay una imagen que se da, que se quiere dar, ¿sabes? De como decir, era una pareja normal, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que, claro, es que cada cosa, cada camino va por su lado, no tiene nada que ver tú, o sea. No tiene nada que ver que sea una pareja normal, que sea muy educado con los vecinos, no sé qué, no sé cuánto, para que luego haya una violencia estructural detrás de eso, ¿no? El problema es que se descontextualice, ¿no? Claro. Y que se haga del defecto virtud, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando debería ser uno algo para destacar, decir, ¿ves? Es lo que hay. O sea, está normativizado en la sociedad. Claro. O sea, y tu vecino, que te saluda, te extraña que sea un pieza, ¿no? Casualmente, hoy, día de grabación de este y estos programas. Hay un artículo en el Diario Público firmado por una señorita bastante conocida que se llama Lidia Falcón, que... Señora. Sí, señora. ¿Está casada? Que habla de... ¿Cómo te estoy oyendo? Enfermos mentales, ¿no? Y aborda el tema, pues eso, de que por lo visto, según dice, pues una mujer también, psicóloga o tal, pues... Le dijo eso, que el tema de algunos casos, como hace poco, de estos casos, estas noticias que estremecen y que son inasumibles para cualquier persona, como asesinatos de padres, de sus propios hijos, como este caso que ha salido de un hombre que ha asesinado a sus hijos y vamos a suicidar. Sí, o el de José Bertón, por ejemplo, ese es otro que iba a decir ahora, casos que se les ha dado tantísima publicidad además, pues como que una persona que le dijo, bueno, que eso es una cuestión de salud mental, no de otra cosa. Ella aquí dice que eso no es salud mental, pero claro, es que hay ciertas cosas de estas historias que te digo que yo no sé cómo ni calificarlas casi, ¿no? De las barbaridades que son algo que solo pensarlo te siente mal cualquier persona, ¿no? Pero me refiero que esos casos los hay, igual no en menor medida, pero que la humanidad, o sea, la condición humana tiene también unas cosas inexplicables de auténtica maldad en algunos casos concretos que no podemos explicar. O sea, esta misma semana pasada ha habido una mujer que discutió con la pareja del marido, ahorcó a su hija de 6 años y luego se ahorcó ella. Uh-huh. Igual que una también hace una colación para años o tres que era gallega, que si el niño lo tenía ella la custodia, pero se echó un novio en Mallorca, se fue allí, pero antes la había asesinado con 8 años, ya bastante crecidito, y la había enterrado por ahí. O sea, me refiero que hay noticias de estas que a lo mejor son utilizadas, que hay casos que sí, pero es lo que digo, ¿dónde está el límite? O sea, porque hay cosas que yo no sé si es locura, si no es locura, si ya son cosas que no nos explicamos, pero que también pasan, a lo mejor no en igual medida, pero que pasan, como vemos, un poco, ¿no? De, no sé cómo decirte, o sea, cosas de esas que, para empezar, creo que también, afortunadísimamente, son casos absolutamente residuales, ¿no? Y que estadísticamente es algo... prácticamente homeopático, ¿no? Se puede decir, afortunadamente, ¿no? O sea, en el ámbito de las violencias machistas, esto es importantísimo que nos quede nítidamente claro. No origina la violencia machista ninguna situación de salud mental, ni de drogadicción, ni de alcoholismo, ni de ninguna situación de precariedad, ni nada. Es decir, ser pobre no hace... Que tu comportamiento sea de violencia machista. Los ricos también matan a las mujeres de vez en cuando, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y encima, bueno, sería... No me provoques a cambiar de tema y a meterme en otros follones, que luego soy yo la que va para allá. Esto es, sí que conviene que sea como así nítidamente claro. Eso por un lado. Cuando hablamos de medios de comunicación no se nos puede olvidar una obviedad, pero que conviene repetir. ¿En manos de quién están los grandes medios? ¿A quién interesa que la información se dé, como tú decías, absolutamente descontextualizada, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que estamos hoy en una radio libre como es ELA, donde si hace falta 2 o 3 programas para profundizar, tal, pues nos tomamos ese tiempo, esa libertad de expresión, nos juntamos y dialogamos, debatimos y confrontamos nuestros temas. Esto y los grandes medios de comunicación, vamos, eso sí que es el absoluto, lo contrario absolutamente, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad que nos ha hecho entender también el tema de la inmediatez. El mejor medio es el que más rápido informa de una noticia. Error grave y grandísimo. Grave y grandísimo, las dos cosas. Porque por dar la noticia antes de lo necesario, se está dando, claro, se está dando desde un sesgo brutal. Se está tomando por opinión, o sea, se está tomando como algo, como una información fehaciente, la opinión de una persona que pasaba por allí. Vamos a ver, sí, las interviews a vecinos. Si cada vez, claro, si cada vez que hay un problema de violencia machista en el seno de una pareja o en cualquier otro contexto, se hablara con las personas que tienen conocimiento sobre el tema y se fuera pedagogizando a través de la información y de las noticias, otra sociedad tendríamos. Lo que pasa es que eso una vez más no interesa, es decir, no interesa que las personas asuman, primero, que como individuos en esta sociedad asumamos que somos personas violentas, que esto hay que asumirlo así. A mí hay una manera que tiene Pamela Palenciano en sus monólogos de plantear el tema de los privilegios que me parece muy acertada y que se comprende muy bien, y es, esto no va a empezar, de alguna manera plantea que esto no va a cambiar hasta que cada persona encuentre el lugar de privilegio que tiene con respecto al resto de las personas que le rodean. Mientras los hombres no hagáis el ejercicio de comprender eso, que no decimos que sea fácil, ¿eh?, que el feminismo lleva muchos años de lucha y todavía nosotras tenemos incoherencias a las que plantearnos cada día, ¿eh? Pero mientras el hombre, mientras los hombres no entendáis y pongáis en acto crítico vuestra situación de privilegio por encima de todas las mujeres, poco vamos a poder hacer. Mientras dentro del grupo de hombres, los tal, no se planteen, no sé, ¿entendéis? O sea, es una cuestión de situar quién está en la escala de privilegios, sí, ¿no? Y los medios de comunicación fomentan eso permanentemente. Entonces, si hacen confundir la figura del agresor maltratador machista con el del loco, estamos perdiendo muchísima legitimidad, porque entonces eso ya que lo trabajen en psiquiatría. No, esto no se trabaja exclusivamente en psiquiatría, que también, y que a veces es verdad que es necesario, ojo, que es necesario, porque efectivamente cuando una persona trabaja desde esos argumentos hay elementos que están desituados y que la psiquiatría, como otras disciplinas, podrían supuestamente trabajar en esa dirección. Que esto es otro temazo, ¿no? Sí, porque la psiquiatría, ¿cómo trata a las mujeres la psiquiatría? Sí, sí, pues, y cómo trata a los hombres también, o sea, que es por que la que misma situación, digo, no, porque hay una manera de tratamiento absolutamente pasado por el filtro del género, es brutal. Sí, sí, sí. Pero es que es muy importante comprender esta faceta, o sea, no entrar en el error. Uno, insisto, de que estos son problemas de salud mental porque no lo son. En el momento en que un hombre ha sido educado para tener una serie de privilegios por encima de las mujeres, está dispuesto a matar para conservar esos privilegios. Y esto es algo que hay que comprender así. Esto es lo que muchas veces la gente dice, la naturaleza humana, qué bonita ella. Sí, bueno, pues hay que entender esto. O sea, el hecho de que os hayan dicho que sois los reyes del mambo hace que un colectivo dentro del grupo grande de los hombres entienda que tiene que defender sus privilegios y si lo tiene que hacer matando, así lo va a hacer. Así se gestan las guerras. Así se gestan las explotaciones a cualquier otro nivel que podamos hablar de ámbito naturaleza, etcétera, etcétera. Es que estamos hablando de eso, de las situaciones de dominación por encima de... Y los medios de comunicación están perpetuando eso por la misma razón, porque están en manos de esas personas, de las que viven y se enriquecen constantemente, con que esto no cambie, con que siga funcionando exactamente igual. Pero entonces, y aquí entramos en un tema muy peleagudo y polémico, y es el tema de la institucionalización de las luchas contra la violencia de género y a quién beneficia el hecho de cómo se tratan, por qué se tratan, se hace como se debe hacer o se hace como interesa hacer. Claro, yo tengo aquí apuntado, que lo has dicho tú antes, porque has dicho, no, sí, pero la ley dice que la comunicación, pero claro, la ley realmente, las leyes, ¿quiénes hacen las leyes? Sí. Son los mismos que tienen los medios de comunicación, claro. Son los mismos que el capital Estado, son los mismos los que hacen las leyes. ¿Para qué son las leyes? ¿Van a solucionar algo las leyes para la gente que necesita, no que necesita? O sea, es el tema, ¿no? Igual que el movimiento obrero dijo la... emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores. La emancipación del ser humano, de las personas, de las mujeres, tiene que ser obra de ellas y del ser humano, de ellas, de ellos y de todo. O sea, el tema de confiar y delegar, como aquí hablamos mucho en este programa, a las leyes, como pedir que se ilegalicen los grupos fascistas, como el otro día, pegatinas por Madrid y carteles, maltrato animal, endurecimiento penal. O sea, la gente ya lo único que hace es pedir más leyes, más represión, más policía. Entonces, el tema este, ¿no? Ya te digo, el otro día, ya hablaremos luego, el tema de los escoltas de Euskadi, que ya como no ya no está la ETA, pues ya estaba gente proponiendo que escoltasen a mujeres en riesgo a lo mejor de agresión de su marido. O sea, es que es un tema, todo negocio, todo la ley, o sea, claro, es un tema del que tenemos que hablar ahora mismo. Las leyes, claro. Claro, no, aparte, yo sí que pasaría este tema, digamos, a la, por un lado sería la judicialización de la violencia de género, por otro lado las respuestas que está habiendo desde el sistema, las aportaciones que está habiendo del sistema, que igual que hablamos de los medios de comunicación, son totalmente hipócritas, porque mientras que te la hacen una cara, por otro lado están cultivando una cultura... Por supuesto, están alimentándola. ...destructiva, y bueno, ya podríamos luego hablar de las nuevas generaciones, que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo vienen, ¿no? Y aparte, me parecía interesante que tocáramos esto para luego... luego, una vez hablado de esto, pasáramos a otro tema que a mí también me parece muy interesante, que es las respuestas sociales que se están proponiendo, que se están dando al margen de estas instituciones, ¿no? Entonces, pues vamos a darnos prisa. Claro, por eso. Pues tenemos entonces, 25 minutos y 15 segundos. Entonces, así que, puede ser. Si acaso tocamos brevemente, a ver cómo gestionamos brevemente cómo se está enfocando esto dentro del Estado, porque a mí lo que me parece más interesante es hablar de las respuestas sociales, de las alternativas sociales a todo esto. Yo hablo rápidamente. Yo vale. creo, un momento, me voy a dar dos minutos, y si no me decís cuándo. Yo creo que, desde luego, en esto, como en todo, en este caso, pues eso, el Estado, los que mandan, los que protegen los intereses de los que mandan y parten el bacalao y son los propietarios y son los que explotan y son los que destruyen la naturaleza y arrojan a los hombres y mujeres para su exclusivo beneficio, lo que hacen es lavarse la cara y presentarse, como hemos dicho, con una manipulación del ser y de todo, presentarse como los salvadores, en este caso protectores, en este caso de un sector que puede ser de gente que se ve como atacada, desprotegida y débil por lo que sea, que es victimizado, como es en este caso las mujeres. Igual que pues, en otros casos puede plantearse incluso con los homosexuales, con el racismo, lo que sea. Entonces, entonces ahí ya gana un montón de puntos frente a la opinión pública, que la opinión pública es la opinión de los medios de comunicación, que los medios de comunicación son los suyos, como hemos dicho. Entonces, por un lado se lava la cara y encima quedan como los que están intentando, igual que los medios de comunicación, parece que ellos son los que están poniendo toda la carne en el asador para intentar que eso no pase y solucionarlo. Y venga la mujer asesinada y acaba el telediario y unos anuncios y unos programas absolutamente denigrantes y creadores y alimentando, echando combustible a la caldera de ese patriarcado, de ese machismo que va a seguir incinerando a mujeres y también a hombres y a todo, ¿no? Eso digo y seguid. Solo una cosa breve y tal, que de verdad que no me quiero enroscar con esto, pero antes de la pregunta de quién hace las leyes, a mí me gustaría plantear otra que es ¿en qué momento se considera que hay que generar la ley? Es decir, las leyes no salen porque cuatro listos estén en un despacho y digan, venga, vamos a crear esta ley. Muchas sí, ¿eh? Las leyes, digo, pero estas, las que tienen que ver con el avance, ¿no? Y con los derechos sociales, salen de décadas y décadas y décadas de movilizaciones sociales y de que la gente estemos en la calle y haciendo un trabajo puerta a puerta y movilizando conciencias y demás. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando llegan al estatus de convertirse en ley, sirven para que los políticos se hagan unas fotos maravillosas rodeados de todas las mujeres de su partido, ¿verdad? Como pasó con la famosa ley de igualdad de Zapatero, que es que todavía tengo esas imágenes grabadas en la retina, para vomitar cada vez que me acuerdo de eso. Con Carmen porque, Chacón, que en paz descanse. Porque encima parecía que teníamos que tragarnos la idea de que Zapatero iba a pasar por ser el grandísimo feminista presidente del Estado español. O sea, ya lo que nos faltaba por oír. Pero ojo con esto, porque no salen de la nada esas leyes, ¿eh? Salen de mucha movilización y luego lo que hay es una absoluta manipulación política para que encima nos quedemos calladitas cuando ya por fin ya tenéis la ley. ¿Qué más queréis, guapas, no? Una vez más hay un tratamiento absolutamente despectivo en estos temas porque saltan la ley y ya parece que nos tenemos que callar. Y no solo no nos tenemos que callar, pero ojo, porque es un peligro, porque desmoviliza. Eso. Desmoviliza al pueblo y a las personas la idea de que la ley ya está ahí, ya está conseguida y ya no hay ni siquiera que vigilarla. Y esto es un peligro al que, con esta ley en concreto, ¿eh? Con la de igualdad y la de violencia es brutal, pero pasa con cualquier otra. Yo lo que veo, una cosa creo que está clara y creo que todos entendemos y aquí que es la situación, por ejemplo, de una mujer maltratada, ¿cómo era hace, yo no sé, 20 o 30 años? Una mujer que era maltratada por el marido, que iba, vamos, es que casi ni se le ocurría denunciar eso. Si iba a comisaría, prácticamente se reían de ella, la mandaban para casa. Si quería, lo único que podía hacer es ella abandonar el hogar con sus hijos como pudiera. Incluso los hijos eran atribuidos al padre, ¿no? Aunque fuera pues todo lo que quisiera, borracho, maltratador, todo lo que quieran, ¿no? Y tenía que abandonar, tenía que, o sea, que, o sea, eso eso por supuesto la mantenía, a la mayoría las mantenía allí siendo maltratadas crónicamente hasta que las mataran o pasaran una vida de calamidades, de maltrato y de mierda, ¿no? Uh-huh. Eso era así, sin ningún tipo de amparo legal. Claro. ¿Sabes? También porque eso también, estamos hablando de ya esa sociedad de las ciudades, de haber llegado a la gente, de la destrucción de la familia extensa, de cuando no había esos lazos comunitarios, societarios o como se llamen, en lo que la gente, no solo la mujer en ese caso podía tener apoyos y ayudas, pero en ese caso desvalida totalmente. Eso es una situación que a todas luces y a la vista de cualquier persona es absolutamente escandalosa, vergonzosa y de la más absoluta indefensión, por supuesto. Yo creo que eso y el asumir que eso es algo absolutamente impresentable, absolutamente injusto, es lo que dio lugar a que se implementaran, como dice ahora en la palabrita, la ley de violencia de género, ¿no? Y estas cosas. Yo creo que viene por ahí el tema, ¿no? Un poco. Claro. Por supuesto, ahora una mujer a la que es maltratada de una u otra manera o que le dan una, que es maltratada tal, puede, en teoría, puede. Pues igual que aparecieron, por ejemplo, aparecieron los pisos de acogida. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían que irse a algún sitio y si no, no podían irse a ningún sitio. Entonces, con los pisos de acogida, al principio hubo mujeres que podían salir de la casa en la que eran maltratadas y machacadas con sus hijos a ponerse a salvo. O sea, una cosa de ponerse a salvo ya directamente, ¿no? Ahora mismo, claro, han cambiado las cosas y con el cambio que ha habido, pues la mujer puede permanecer en el hogar, es el hombre el que se va. O sea, que cosas han cambiado. O sea, me refiero que algunas cosas, hombre, han cambiado cosas, yo creo, que me hacen gestos, pero que han cambiado cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la ley de violencia de género también tiene ciertas cosas, como ley de excepción, que es en parte, ¿no? Como que, pues claro, que también provoca algunos casos de injusticia también flagrante, a lo mejor, respecto a los hombres, respecto a cosas que iremos hablando ahora. Hombre, habla vosotras. El tema de la injusticia, por empezar por el final, ha sido la ley, bueno, por empezar por el final no, por empezar por el principio, como ha dicho Noelia, ha sido una ley reivindicada y luchada por los movimientos, por el movimiento feminista uh-huh. español. O sea, realmente, si finalmente Zapatero puso la ley, fue porque estaba muy, muy presionado. Y aparte sí. que le podía venir bien, interesar, por supuesto, pero estaba muy, muy presionado. Y de hecho, se nota porque la ley es una ley que va a la raíz. O sea, no es una ley estética, es una ley que va a la raíz, que habla de la desigualdad estructural, habla de que la violencia es la mayor manifestación de desigualdad que existe y que, por tanto, la ley tiene que recoger eso como tal, como manifestación estructural de desigualdad en la sociedad actual en la que estamos. Tiene que recoger también factores de vulnerabilidad de mujeres en las que, bueno, pues mujeres que se encuentran en situaciones más vulnerables que otras, como mujeres inmigrantes, como mujeres con discapacidad, pues porque tienen menos recursos, no recursos materiales, sino recursos personales, redes de apoyo, eso es fundamental, están más aisladas. Y luego, respecto a... Sí que es cierto que fue una ley que se aprobó por unanimidad en su momento en el Congreso, pero luego ha habido como 170 o por ahí cuestiones de inconstitucionalidad en relación a eso que estabas diciendo tú, de que se podía hacer una discriminación hacia los hombres, o bueno, pues que el tema de que determinados delitos o determinadas penas fueran penados con más pena de cárcel o de prisión que otras, ¿no? Si lo ejercía el varón o la mujer. Bueno, esto ya se resolvió y se resolvió. El Tribunal Constitucional lo resolvió precisamente acudiendo a esa desigualdad estructural uh-huh. que es más criticable o más cuestionable la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer que la que pueda ejercer la mujer sobre el hombre, precisamente por esta desigualdad estructural que apoya y refuerza a ese hombre concreto que ejerce esa violencia, ¿no? Entonces, eso ya se resolvió y se resolvió en esa línea. Pero tenemos que entender que el punto de partida no es el mismo. Es decir, que cuando el comentario que queda es el de los hombres están siendo discriminados por esta ley, es incorrecto desde el punto de vista desde el punto de partida. Si nosotras empezamos en un punto de partida infinitamente más abajo, debe haber una ley que se encargue de... debería haberla. No me sale ahora mismo una palabra, de acolchar de alguna forma esa gran distancia que hay en el puesto de partida. Entonces, es súper importante que se comprenda el concepto este de tema estructural del que venimos hablando desde el programa anterior. Porque uh-huh. si no parece que es efectivamente, es que puestos igual, no, es que al hombre le juzgan más. No, es que la situación de privilegio del hombre es de mayor privilegio y eso hace que la violencia que sufrimos las mujeres sea infinitamente más brutal y que impacte en lugares que me desestiman como persona y que deconstruyen mi proyecto de vida, que me impiden vivir con dignidad en muchas de las circunstancias. O sea, estamos hablando de un tema que, claro, con el nivel de gravedad que tiene, ¿eh? Yo, con lo que has dicho, estoy de acuerdo, pero voy a decir unas cosillas. Primero, que un tema que has dicho tú que resuelve el Tribunal Constitucional Yo creo que el Tribunal Constitucional no resuelve nada, para empezar. O sea, que los temas podemos hablarlos aquí, la gente tal, pero el Tribunal Constitucional no resuelve nada. Bueno, resuelve porque, o sea, hace una resolución. Sí, bueno, hace una resolución, pero que no, no se entienda una mal. Resolución. Por eso, a mí, lo que diga el Tribunal Constitucional, que por ser probablemente a cualquiera de nosotros nos jodería la vida rápidamente por cualquier tal, o sea, el Tribunal Constitucional sabemos a quién obedece, que es a lo de los medios de comunicación, pero peor todavía, ¿no? O sea, yo creo que no resuelve nada. Luego también, el tema de decir, sí, que la ley fue puesta también por la lucha de las mujeres, yo no dudo que, desde luego, ha habido trabajo, ha habido presión, ha habido tal, pero también lo de las leyes es también, sobre todo, es cuando interesa a los de arriba. Igual que cuando, es como si a lo mejor ahora, o sea, a ningún grupo xenófobo se le ocurriría, me imagino, ahora reivindicar la ley extranjera en España, porque la puso el PSOE, porque íbamos a entrar a la Unión Europea, cuando aquí no se veía ni un negro por la calle prácticamente, que no había ni inmigración, pero pusieron la ley de extranjería porque vino impuesta, ¿no? O no sé, como los temas del aborto. Sí que ha sido una lucha el tema del aborto libre de mujeres de muchos sitios, pero luego ha llegado a lugares como en Irlanda, por ejemplo, pues que sí, de repente pues lo han puesto. O sea, me refiero, están en todos los países de Europa. O sea, que hay cosas que hay que ver, o como aquí hemos criticado, por ejemplo, cuando el tema de que hubo una sentencia de uno hace un par de años o menos, unos hospitales en Madrid que iban a ser privatizados, que al final resulta que por sentencia tal, y se lo anotaron como una victoria de la presión de la marea blanca. Perdón, eso fue una sentencia judicial, ¿sabes? No es una victoria de la presión del pueblo. Sí, vamos a intentar, ¿sabes? Continúas, hago una puntualización y continúas. Pero yo sí que creo que en este caso, ¿sabes? Hay una presión, por un lado, hay y hay una realidad social a la que hay que responder. Entonces, unidas las dos cuestiones, entonces ellos llegan de repente, pum, y se apuntan el tanto. Y era lo que decía, se apuntan el tanto, además, no solo desmovilizando, sino desprestigiando, no me sale la palabra. O sea, es decir, yo me apunto el tanto, nosotros hemos sido los que hemos hecho eso. No, la presión que llamo recibiendo, el trabajo... Invisibilizando una vez más. Sí. Venimos hablando de esto, ¿no? Es otra estrategia más práctica de cómo el mundo capitalista patriarcal genera invisibilización de todas las luchas que se hacen. ¿Cómo van a decir que después de X años, cómo va a decir nadie que efectivamente un logro conseguido por parte del populacho? Se les cae antes la cara o la lengua a trozos ahí. Según, como vimos en unos tiempos en los que también hay un discurso en parte de la izquierda en la que todo resulta que son conquistas sociales, incluyendo parece ser el transporte público en Madrid, el mes, sabes que como verdad todo es eso, aquello que lucharon nuestros, sabes que también hay un que por un lado y por otro también, pero bueno, sí, otra que cosa conviene estar atenta, otra, ¿no? Sí, conviene otra cosa, ser crítico y todas estas cosas, el tema de discriminación positiva. Palabra que es un oxímoron, oxímoron, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo se tilda eso? Pero discriminación positiva, o sea, ¿en qué cabeza cabe que una discriminación pueda ser positiva? ¿Sabes? O sea, me refiero, ¿no? Pero es una cosa que también se alude muchas veces. Nos abres unos temas al final de los programas que vamos a necesitar el tercero, bueno, ya te lo digo. Pues lo haremos entonces. Y el tema también de que es verdad, tú lo has dicho, es verdad que por supuesto es que nadie va a negar que en este tema las mujeres han tenido, en el tema sobre todo de la violencia de género, o sea, la peor parte. Han sido las agredidas históricamente, tal, la peor parte, por supuesto. Y además, en muchos casos, como hemos dicho, absolutamente indefensas, tiradas ahí como mierda, o sea, sin poder recurrir a nada, por supuesto. Pero de ahí a suponer que por eso, hoy en día, pagando esa injusticia histórica, haya hombres que hayan de ser martirizados por ello, ¿sabes? También hay... En parte de lo que has dicho tú, por ejemplo, es que claro, se juntan muchas cosas, de los proyectos de vida, de tal, de cual, pues también, o sea, es que hay un montón de cosas, o sea, me refiero, si entramos ya a hablar a lo mejor de la ley de violencia de género en sí, que para empezar, lo que decimos, por si hay gente a lo que a lo mejor no está muy enterada, me corregí vosotras, por lo que es una ley que tiene un carácter excepcional, es porque, entre otras cosas, por ejemplo, a la hora de una denuncia y tal, pues no espera recabar la información de otra parte, sino que con la denuncia de la mujer solamente ya vale para proceder en un primer momento, se supone. Eso es otra de las grandes falacias que los medios de comunicación se encargan de recrear en las mentes ajenas. Y es brutal el nivel de mentira que contiene eso. Y en cuántas cabezas está de las personas. Eso no es así. ¿Cómo va a ser así? Si fuera así, ¿cómo va a haber tantas asesinadas y tantas agredidas a diario? Es que estamos hablando de que la violencia machista es diaria. Sí, sí, pero es que eso no lo pone nadie en duda. Pero me refiero, nadie pone nadie en duda. O sea, de hecho, es que otra de las preguntas que yo quisiera haceros, que tampoco entiendo yo mucho de, a nivel estadístico, es si la ley de violencia de género, con todas estas atribuciones especiales y todo lo que ha hecho, ha conseguido parar de verdad o reducir, por ejemplo, el asesinato de mujeres por parte de sus parejas. O sea, es algo que se note. O sea, ¿realmente sirven para algo esas órdenes de alejamiento? ¿Sirven para algo esas órdenes de protección? El empujar y animar a las mujeres a denuncia, denuncia, denuncia, que no deja rastro en la factura, pero luego encima te lo dejan en el teléfono, como dicen, después de no sé cuántos años. No puede haber sido a lo mejor a decir, sal y da la cara y luego te vas a encontrar sola ahí. ¿Sabes? Pues no. Yo pregunto esas cosas. Sí. Y por otro lado, el tema. También hablar, tema muy polémico, del tema de las denuncias falsas, que parece ser que también es homeopatía en el tema de la violencia de género. O sea, la realidad es que, yo lo digo porque lo conozco en gente bastante cercana, o sea, son cosas que me constan. Te voy a decir el dato de las denuncias falsas. Sí, pero esos son datos, que no tardamos. No, pero para que te hagas una idea de la magnitud. Según la memoria anual del 2016 de la Fiscalía General del Estado, es decir, que esto no es un grupo de feministas alocadas diciendo cosas, entre 2009 y 2015 se acreditaron un 0,0069% de denuncias falsas. Vale, pero yo te digo, esa es la magnitud. O sea, es decir, seguir hablando de denuncias falsas cuando son absolutamente insignificantes. Vale, insignificantes, pero ahora yo te doy la vuelta y te digo una cosa. Oye, vamos a ver, ¿Tú hablas con las cifras de agresiones que tenemos encima de la mesa. Seguir hablando de denuncias falsas me parece una falta de respeto. Vale, escucha, pues ahora te voy a decir una cosa. Es como hablar de agresiones. Si yo te digo las agresiones y las agresiones en la sombra, yo te digo no. Si yo te digo no, es que las agresiones a mujeres que hay son las que se denuncian. Tú bien sabes que eso es la punta del iceberg. No, claro que no. Que la mayoría no se denuncian. Pues yo te digo una cosa, la mayoría de las denuncias falsas no es que no se denuncien, es que no son denuncias falsas, me refiero. Si una mujer ahora dice, por ejemplo, que su pareja le ha insultado, le ha amenazado, esa persona es detenida. No. No es así. Y va al calabozo. No es así. Bueno, yo lo siento mucho, pero sí conocemos, conocemos casos personales que han sido así. Y, o sea, y primero, todo este tema está saliendo precisamente por una aclarar y por lo que venimos diciendo, ¿no? De este, digamos, confusionismo, este doble papel o doble moral. Y porque si no se profundizan en ciertas cosas. Y de hecho aquí estáis aclarando muchas, a mí me estáis aclarando muchas, si no se profundizan en ciertas cosas no se llega a un verdadero análisis de las causas y por eso yo también luego decía lo de las respuestas sociales, porque a mí me interesa y esto evidentemente lo tendremos que tocar en otro papel, pero nosotros conocemos personalmente, o sea, y no te digo de alguien que no les haya contado, sino que lo hemos vivido, lo hemos visto y eso ha sido así, o sea, no, es, y luego, por otro lado, yo aquí, bueno, hay un texto, en el que son testimonios de magistradas feministas, la plataforma feminista Otras Voces, en las que ellas mismas dicen, y además hay una que señala que miles de, o sea, no habla de dos, de tres, sino que señala, el ejemplo habla de miles de hombres. Una de las magistradas que escribe, que algunos se quedaría escandalizado, es la propia Carmena, que hoy en día seguramente no respaldaría lo que dice aquí precisamente por eso, porque se le caería toda la cuestión encima. Entonces, a mí me choca bastante lo que me estás diciendo, porque personalmente es que lo conocemos. Y luego, aparte personalmente, te estoy hablando de estos ejemplos de magistradas, que no es una magistrada cualquiera, sino magistradas que han... una es de la, ya digo, de la plataforma feminista Otras Voces, y otra fue la intervención de la Carmena esta en un encuentro feminista en Madrid en 2004, donde textualmente también hablaba de estos ejemplos 2004, para criticar a la ley fue de diciembre del 2004, o sea, fue en 2005 cuando empezó a funcionar. Pues Carmena, que en aquella época era magistrada, ya relata su propia experiencia como jueza, lo que ha visto, ¿no? Entonces, claro, a mí me está chocando, ¿sabes? Lo que está diciendo. Y todo esto no es por... vuelvo a repetir, la intención no es tener un enfrentamiento aquí dialéctico ni nada, sino evidentemente profundizar para poder tener un análisis y realmente enfocar la cosa como es, para, porque si no estamos construyendo castillos sobre el aire. Y luego, acabo aquí... lo que le estaba señalando antes, yo con diferentes matices, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, pero yo lo que sí que veo es cierto que no se puede, mediante una discriminación no se puede, o sea, para mí no se trata de discriminar positivamente ni a uno ni a otros. Evidentemente hay que poner cuando se empieza en unos niveles tan diferentes, evidentemente hay que poner mecanismos para que eso se reduzca, pero para mí en cualquier cuestión se trata de una cuestión de justicia simple, es que es por eso, y llana. ¿sabes? Y si tú tienes razón, tú tienes razón. Si eres un capullo, eres un capullo. Y si no... Y luego también, hablando de lo que hablábamos antes, aquí hay una... se está cultivando una cultura, una moral de individualista, del medre a costa de los demás, de que solo importa el dinero. Y estamos hablando de muchos ejemplos, digamos, no solo de, del mundillo alternativo, en el que también tiene tela para cortar y se reproduce muchas de esas cosas que decimos, sino de la sociedad en general, que es la que reproduce estos valores, ¿no? Entonces, quiero decir, cuando el interés, digamos, en... hay una situación de las relaciones sentimentales a la hora de la ruptura, o sea, que pueden ser muy tormentosas y pueden ser catastróficas, y en el que, bueno, pues hay un, ya no solo los celos, sino que a quien amabas, hablando del mito romántico, a quien amabas antes con locura, ahora la odias con locura. Y si en el fondo se está cultivando una moral, digamos, tan chunga como la que estoy describiendo, pues evidentemente de ahí no puede salir, no puede salir nada, nada bueno. Y cuando tú, la ley, o digamos en este caso el Estado, la institucionalización, te ofrece la oportunidad de joder al otro, digamos, en, hablando pronto y mal, pues claro, la gente que tiene estos valores, ¿sabes? Pues claro, hostia, yo en medio de una ruptura donde todo es catastrófico y estás oyendo a la otra persona, si le puedes fastidiar más, y no digo, en este caso, de ellas hacia ellos, también digo de ellos hacia ellas, ¿no? Sí, evidentemente, ellos los matan, ellos los matan y ellas, o sea, quiero decir que cada uno, entonces, yo creo que ellos, juntamos... ellos le piden la custodia compartida. Juntamos esta judicialización con los... ya me estoy perdiendo. Aquí lo retomamos aquí con lo de las funciones. Sí, a ver, el tema es que evidentemente la medida cautelar de tener a un hombre que ha sido denunciado por violencia se toma cuando policía... con un criterio, con un instrumento que tienen para valorar el riesgo, deciden que el riesgo es alto o del tipo que sea, y entonces, ante una posibilidad de que hasta que sean las 72 horas en las que se vaya a ver el juicio rápido, esa mujer pueda sufrir violencia en ese periodo, es cuando se plantea la necesidad de detenerle al hombre, ¿eh? Pero eso no pasa siempre. Eso no es lo habitual, porque normalmente lo que hacen es citarles directamente en el juzgado. A ella la citan, ella se recoge la denuncia, a ella la citan el día del juicio rápido y a él le citan el día del juicio rápido. Y ya está, a no ser que consideren que hay una situación de riesgo y que por ese motivo se toma la medida cautelar. Eso es lo que suele pasar. Entonces sí que puede pasar que en un momento dado... se considere, porque la valoración que hace la policía la hace una máquina. O sea, ahora han metido unos nuevos indicadores, pero que no deja de hacerla una máquina en base a unas respuestas, unas preguntas que les hacen a las mujeres. Debería hacerse una valoración de riesgo en el ámbito judicial, y en ese sentido es en el que la tendríamos que hacer nosotras, las trabajadoras sociales, psicólogas, hablo en femenino porque somos todas mujeres, y médicos o médicas, ¿no? Como equipo de valoración integral. Esto en otras comunidades autónomas se está haciendo, en Madrid concretamente no, porque todavía no existe el Instituto de Medicina Legal y no se han formado y desarrollado las unidades de valoración forense como tal. Entonces estamos a la espera de que en algún momento hay un protocolo también de valoración de riesgo, se nos pida hacerlo en ámbito judicial. Luego otro tema es después de que se haya visto en sala que hay una situación de riesgo con dos datos objetivos, que no es fácil, o sea, muchas mujeres con situación de verdad de maltrato salen sin órdenes de alejamiento porque es muy difícil probarlo, o sea, y viceversa. Sabéis, pero sabéis que en el caso de violencia de género es la mujer la que tiene la obligación de demostrar probarlo, que eso que dice que ha pasado es así, que es bastante difícil porque estamos hablando de que gran parte de las violencias que consideramos machistas pasan en el seno de la pareja y en la intimidad del domicilio, con lo cual es bastante complicado. Es como los casos de inspección laboral en los casos de las empleadas, las trabajadoras del hogar. Nadie tiene derecho a entrar en tu vivienda particular a hacer una inspección de trabajo, por lo cual las trabajadoras de hogar tienen muy difícil demostrar que eso que denuncian es cierto. O sea, estamos en casos siempre muy tal. Bueno. Sí, hay un matiz que decir también, que de esto igual no lo hemos dicho y conviene. Es decir, estamos hablando de que la ley supone un antes y un después con respecto a lo que antes no teníamos, ¿ok? Pero sí que es verdad que aun siendo algo que antes no se tenía y está bien, importante, es decir, no hay recursos económicos suficientes para poner en marcha incluso las partes positivas de esa ley que está desarrollada en el papel. Es decir, falta un compromiso político, una vez más, para que haya dinero suficiente para que la ley de violencia de género se lleve a cabo como está puesta en ese papel, por no hablar de las modificaciones que debería y en las que ya estamos trabajando desde muchas líneas. Bueno, pues estamos ya acabando. La verdad que es una pena porque... ¿A por el tercero? No, es que esto no, esto no puede ser. Esto no puede quedar así. No puede quedar así. No puede quedar así porque nos has tendido unas trampas al final. No estoy dispuesta a que esto quede así, ya te lo digo. Pero qué trampas. Y de verdad, a ver, si no nos vamos a ir de marras. Y de verdad que sería súper interesante por aclarar todo esto y en el... Y, o sea, por aclararlo y por realmente que saliera ahí a la luz todo esto que estamos hablando, aclararlo y profundizar. Bueno, nos comprometemos a aclararlo y a profundizar, pero ya en un próximo programa. En el próximo programa, este ojalá, y no sobre todo lo de las respuestas sociales, que yo creo que es algo al margen de las instituciones, que yo creo que es algo lo que muy interesante y algo práctico que pueda ayudar a mucha gente a salir de este impasse. Hasta la próxima.